complementamos capacidades, compensamos defectos, potenciamos nuestros recursos y obtenemos mejores resultados. Para ser exitoso, no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!